el ovillo de colores, musiquitas que llenan el aire de chispas. Y a todas, bienvenidos al Ovillo de Colores. Estamos en el programa 98 en esta hermosa tarde de lluvia. Hola Edu, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Dani? Bienvenida. Bien, muy bien, muy contenta de estar acá de nuevo. Se te ve en este día nublado radiante. Y viste, uno hace lo que puede. Se ve que los viajes hacen bien, está demostrado científicamente, como dice una propaganda. Sí, totalmente. Les recomiendo que todos hagan una escapada. Y hablando de seres radiantes, hoy tenemos la presencia de nuestro operador especial del día de hoy, que es Pablito. Así que muy buenas tardes, Pablo, y una alegría que estés acá en el programa. ¿Nos vas a contar sobre tu viaje, Dani? Sí, obviamente, lo estuve presente. Dani estuvo en Bolivia, se ha asomado a otras culturas, a otras costumbres, a otras formas de ver las cosas, el mundo, y tenemos muchas ganas que nos cuente algo de ese viaje. Sí, la verdad que estuvo hermosísimo, todo un clima distinto, un lugar diferente, estuve a muchos metros de altura, exactamente 3.500, así que eso fue la primer cosa diferente, pero bien. Bueno, después nos vas a contar cómo también las distintas culturas abordan esa, para quienes visitamos, qué nos convidan para no sentirnos con tanta altura, que nos hace mal a nosotros que estamos casi al nivel del mar acá viviendo en La Plata. Totalmente, chicos de llanura. Bueno, estamos en el Ovillo de Colores, el programa 98, como decía Dani, y decirles que este es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Oestergel, que es de aquí del Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Estamos como biblioteca siempre abiertos de lunes a viernes a la tardecita, desde las 18 hasta las 21, y los días sábados está nuestra compañera Ceci con el espacio de jóvenes, y también tenemos abierta la biblio entre las 9 y la 1 de la tarde, así que una biblioteca que tiene más de 14.000 libros para que ustedes puedan hacerse socios, para que ustedes puedan disfrutar, asomarse a otros cuentos, a otras historias, a otras culturas, a un montón de cosas lindas. Contarles que Radionauta también está acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, contarles que estamos remando un montón de cosas, después las vamos a compartir siempre con esperanza y con alegría. Y hoy tenemos un pedacito de nuestro programa, Dani, dedicado a la gran María Elena Walsh, porque hace poquito ingresó este libro dedicado a ella, una biografía contada para chicos. ¿Biografía? Sí, es una historia de la vida de una persona, donde muy bien explicado por la editorial Sudestada, está contada la historia de una grande, de una enorme mujer que nos ha dejado un montón de cosas lindas. Su música, su poesía, sus cuentos, un montón de cosas bellísimas. Y tenemos una canción de ella. ¿Vos la escuchabas de chica? Sí. Sí, a mí me encantaba. Un clásico, generación tras generación ha disfrutado. Así que vamos a escuchar entonces Canción para vestirse. Allí va. Al levantarse, dijo la rana, mientras espiaba por la ventana, tira con tirita y ojal con botón. Un pajarito que está en la cama busca el zapato bajo la rama, tira con tirita y ojal con botón. Un padrijero, cuatro ratones y se quitaron los camisones, tira con tirita y ojal con botón. No halló mi flauta, protestó el grillo y la tenía en el bolsillo, tira con tirita y ojal con botón. Una gallina muerta de risa se pone el gorro y la camisa, tira con tirita y ojal con botón. Medio dormido, dice el morrongo, cuando madrugo siempre rezongo, tira con tirita y ojal con botón. Y el sapo dice que disparate desayunarse con chocolate, tira con tirita y ojal con botón. Tira con tirita y ojal con botón. El ovillo de colores, de lana y de hilo encerado, de cuentos, historias, presente, futuro y pasado. Contale, dale. Bueno, porque somos re charletas también fuera de micrófono. Y bueno, decía recién, y es la verdad, me muero, casi no te pregunté nada fuera de micrófono como para que podamos compartirlos con chicas y chicos, porque decía que hiciste un viaje muy importante a Bolivia, te fuiste de acá a Santa Cruz de la Sierra y de ahí empezaste a descubrir otros mundos. Sí, la verdad que estuvo muy lindo. Primero llegamos directo para La Paz. Uh-huh. Que la vez anterior que yo había ido a Bolivia no había llegado a recorrer mucho. Es una ciudad muy grande. Y Fuiste a La Paz primero. No sé por qué entendí que era Santa Cruz de la Sierra primero. No, en realidad el avión medio como que había una opción de hacer una escala ahí, pero yo fui directo para La Paz. Y ahí, bueno, millones de cosas y entre ellas muchas ferias también. Mucha abundancia de Bolivia, entre plantas, tejidos. Y los ojos no te daban. No, yo estaba enloquecida. ¿Te puedo decir algo? Claro. Cuando conocí Cusco, mi respiración era así. ¿Por qué era? Y por la altura, la verdad que ya la altura te mata. ¿Y a vos qué te pasó? El primer día anduve bastante bien, con dolor de cabeza bastante, y sí, no. O sea, las cuadras allá son en vertical, básicamente. ¡No! Así que era como que el primer día no pasé nada, pero... ¿Cómo le dicen a la altura? El mal de altura. El soroche. Sí. ¿Y qué tomaste para estar un poco mejor? Y allá se usa mucho la hoja de coca. Uh-huh. Tanto en té como pichar, que es meterte en la boca y mascarla. Acá le dicen coquear, viste que muchos camioneros utilizan. En el norte también se usa mucho, ¿no? Sí, se usa muchísimo. Y la verdad que a mí me ayudó un montón. Uh-huh. Estaba todo el tiempo con el té y con el buche de la coquita. Y después hay otras plantas también que usan. Hay otra planta que se llama popusa, que también es de allá, uh-huh. que también la usan para la altura. Pero bueno, yo me relacioné con la coca muy bien. Una gran amiga. Y hay un lugar, si bien La Paz está casi tocando las nubes, hay un lugar más alto todavía. Sí, hay lugares más altos. ¿El Alto? Sí. ¿El Alto está más arriba que La Paz todavía? Claro, porque en realidad es como si fuesen divididos como en pueblitos, digamos, el Gran La Paz. Y El Alto es la cima de toda la ciudad. Yo fui ahí a la feria que se hacen los jueves y los domingos, en donde se venden desde repuestos de auto hasta comida, plantas, aguayos. Lo que sea. Es muy... Mucha comida en la calle, ¿no? Muchísima, sí. Ellos comen muy abundante. Uh-huh. Tienen dos platos. Siempre sopa el primero. Y bueno, y después puede ser trucha, generalmente con papas. Ellos tienen muchos papines allá, mucho como nosotros también, en el norte. Uh-huh. También poroto, arroz. Uh-huh. Bueno, la verdad que muy abundante la comida. Bien. ¿Y frutas también, así medias exóticas, pudiste ver en La Paz o en otros lados? Frutas sí, hay bastante tipo de frutas. Había todo lo que es, bueno, papayas, uh-huh. muy grandes también. Que acá los vemos en el norte, ¿no? Y sí. Alguna verdulería de acá de La Plata. Sí, casi que no llega. Y de ese tamaño yo te puedo asegurar que no había visto. Gigantes. Acá. Sí. Y bueno, y después había algunas más, pero yo más que nada estuve con algo. En frutas no indagué mucho, la verdad. Esa. Ya, necesitabas otro mes más todavía, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tengo que volver. Estuviste, les digo, exagero, porque dije como que estuviste un mes, pero estuviste 15, 20 días. Sí, no, estuve re poquito. ¿Te quedaste con esa sensación, o se quedaron con esa sensación que fue poco el viaje? Sí. Y con ganas de volver. Sí, totalmente. ¿Y los colores son diferentes o son parecidos a los que tenemos acá? ¿Los colores en qué sentido? Los colores del paisaje, ¿cómo son? Y más o menos, donde después de estar en la ciudad, digamos que los colores del paisaje de la ciudad son color ladrillo en La Paz porque hay mucha población. Ajá. Después de ir para ahí, fuimos a un lugar, un pueblito cercano que se llama Charazani. El cercano ya son 6 horas porque 200 kilómetros es entre bajadas y subidas y vueltas. Dicen que el tránsito es caótico. Sí, es muy caótico. Le gusta mucho la bocina a la gente. Sí, ya es como para saludar para todo. Uh-huh. Y bueno, y en este pueblito que se llama Charazani, que es donde me quedé la mayoría de los días, era como si fuese un valle rodeado de montañas. Y ahora estaba empezando la época de lluvia, así que llovió todos los días. Una lluvia tranquila que te dejaba estar, te dejaba hacer las cosas que vos tenías que hacer. Pero sí, bastante verde, tenían su vertiente, formaban su río con piedras, bien fuerte, muy lindo. Y lo que se ve mucho allá son las terrazas de cultivo. Sí, que la forma, los proyectos de cultivos de la época prehispánica. Exactamente. Ese era el territorio incaico, así que son terrazas que se conservaron desde aquellos tiempos y que uh-huh. ellos las van arreglando, pero que la base, digamos, está desde hace más momento. De, no sé, muchos años, sí, cientos de años. Y bueno, el método más o menos, para contarlo también, son como si fuesen escalones en la montaña que se delimitan por piedras, sí. Piedras bastante grandes, en donde ellos van cultivando y en cada escalón hay una diferencia de todo lo que es temperatura. La calidad del suelo es diferente también, porque la montaña es bastante rocosa y de esta forma es como que tienen sus pisos con diferentes climas para poder cultivar diferentes cosas. Uh-huh. Ellos ahí en el pueblo tenían cebada, tenían maíz. Uh-huh. Maíz, plantines, todavía no están. ¿Todavía? Sí, chiquititos. Recién empezó. Claro. Antes de que nosotros llegáramos estaba la época de siembra, así que... Acá la cosecha de maíz podría ser en esta zona donde vivimos, en diciembre... No. En febrero, marzo. Sí. Y allá podría ser, por el tema de estar más cerca del Ecuador, de nosotros, puede ser diciembre. Sí, exactamente. Más o menos. Aproximadamente. Muy bien, Edu. Y había... Bueno, contanos de la chicha, se vendía chicha, ¿qué es la chicha? Sí, se vendía chicha. La chicha es un fermento de uh-huh. maíz que se hace. Es la bebida de allá, digamos. Muy rica, muy suavecita, la uh-huh. verdad. Tomamos, nos convidó. Sí, sí, nos convidaron ahí en la comunidad. ¿Y de la sopa de maní? ¿Qué nos contás? La sopa de maní te cuento que es riquísima, que yo me quería traer la receta y me la olvidé de pedir. Vos sabés que me contaban que en un, no lo veo, en Canal 11 hay un programa de comidas, de gourmet, y hacían competencias, cosas tipo reality show, y ganó una chica que hizo sopa de maní. Ganó el premio, el concurso. Verdaderamente es muy sabrosa. Es sabrosísima. ¿Le ponen papas fritas arriba? La que yo comí no tenía papas fritas. Uh-huh. Tenía así el fideo y la misma cremita, así. Me muero. Sí, me muero. ¿Y qué podés contarnos de los chicos y chicas de allá? ¿Qué viste? ¿Qué puedo contarles de los chicos y chicas de allá? La comunidad a la que yo fui son más o menos unas 30 familias. Uh-huh. Había chicos chiquitos. Uh-huh. Y había de todas las edades, en realidad, también. Los que van a la escuela a La Paz, digamos, que están ahí, tienen un buen trayecto. Uh-huh. Algunos también van a Charazani, que es como el pueblo más cercano de la comunidad, que está a 40 minutos. ¿Cómo se vestían? ¿Que los viste jugar a algo? No sé, yo porque generalmente cuando voy me fijo también en esas cosas, sí. Pero bueno, seguramente miraste montones de cosas. Sí, sí, jugamos mucho. En realidad nosotros queríamos todo el tiempo como jugar con ellos y ellos a veces se ponían un poco vergonzosos. Lo que sí hicimos fue pescar. Ah, mira, pescamos. ¿Qué había? ¿Trucha? Había por ahí. Truchas, uh-huh. Truchas chiquitas. Uh-huh, claro. Eso fue muy divertido. Uh-huh. Y en la familia esta donde nos quedamos estaba David y Roman, que eran los dos nenes. Uno tenía 3 y el otro tenía 5, así que eran chiquititos, con ellos pescamos. Y nosotros le cantábamos canciones y un montón de cosas, pero ellos también en realidad ya hablan quechua. Así claro. Que es como que muchas cosas no sé si nos entendían. Ay, bueno. Pero sí, se reprendieron a jugar. Bien. Bueno, vamos a ir con la música del ovillo y después nos vas a contar un poquito más. Tengo más preguntas para hacerte. Buenísimo, buenísimo. Ahí vamos entonces. Vicente cuenta cuentos, muy tarde llegó, trayendo sus relatos bajo el sombrero. A mitad de camino el viento sopló, llevándole el sombrero lleno de cuentos. Y allá va agitando el aire tantas historias por contar, personajes confundidos, leyendas largas por la mitad. Pobrecito Vicente, él cuenta cuentos que perdió en un soplido. El ovillo de colores. La luna que se asoma y se acuna. Ahí escuchábamos a Canticuénticos, Bailecito del viento. ¿Y pudiste bailar allá en Bolivia? Sí, pude bailar. Fue muy divertido. ¿Qué se baila? Y allá se baila, tienen unos los instrumentos de viento, digamos, que son los sikus y las como las cañas largas, que ahora se me fue el nombre. Sí. Y después tienen bombos grandes que lo que hacen es ponerle unas espinas de unos cactus, sí, como en los dos parches. Y la verdad que suenan muy, muy lindos. Ahora no recuerdo el nombre de lo que bailamos, pero es algo muy lindo. Fue ahí en el lago Titicaca, bajaron a recibirnos después de la lancha. Toda la comunidad bajó bailando y las cholitas nos agarraron de las manos y fuimos todos. Fue muy lindo. El lago Titicaca, chicas y chicos, tiene abarca dos países, que en verdad es una cuestión mental de esta época, porque siempre fue un espacio de culturas milenarias, Perú y Bolivia. Y del lado peruano hay islas hechas así con totoras o con plantas acuáticas. Y contanos cómo es el lago Titicaca del lado de Bolivia. Del lado de Bolivia, la verdad que es muy lindo. Yo es el único lado que conozco, el de Perú, uh-huh, no he visitado. Del lado de Bolivia tenés dos islas muy conocidas, que son la Isla del Sol y la Isla, sí, de la Luna. Pero después también abarca muchas otras islitas. Esta vuelta cuando fui a dos que se llaman una Patapatani y otra se llamaba... se me fue el nombre. Pero bueno, no da el caso. Son generalmente comunidades chiquitas las que viven ahí en todo el año. Y es un lago que va variando las profundidades. Del lado del sol y del lado de la luna es bastante más profundo. Y del lado que estuve ahora, que es cerca de Puerto Pérez, es bastante más más playo, digamos. Uh-huh. Bien, te entiendo. Y te hago una pregunta más, que recién fuera de micrófono me decías que estuviste como en una ceremonia por esa nena que se la llevó el río, que es son cosas que no debe ser una excepción, deben pasar esas cosas cuando acá mismo en el Río de la Plata nuestro, las comunidades que conviven con el río pasan cosas diferentes de los que somos bichos de ciudad que estamos acá en La Plata, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se tomó eso? ¿Qué cosas ocurrieron? Bueno, nosotros llegamos a un pueblito bastante chiquitito. Andábamos en busca de unas naranjas. Uh-huh. Y nos encontramos con este pueblo. Cuando llegamos nos llamó mucho la atención porque todos estaban vestidos muy como de gala, claro, pero nosotros interpretamos eso y cuando nos contaron lo que había sucedido era que hacía dos días una niña estaba jugando en el río y se la había llevado el río, una niña de 5 años. Y estaban todos muy tristes, digamos, y buscándola. La buscaban, o sea, seguían buscándola desde hacía 2 días. Uh-huh. Y bueno, la verdad que me sorprendieron muchas cosas. Como la forma en la que aceptaban la muerte también, porque las nenas se acercaron, nos contaron muy apenadas y todo, pero aún así armamos una corona de flores, todos sabían qué colores para los niños, porque el rosado se ponían a, yo me reía mucho porque se ponían a discutir entre las nenas, no, bueno, pero estas flores rosas no se pueden usar porque esto es para casados, estas otras flores tampoco, wow. Porque es para... Y entonces todos los nenes que estaban ahí salieron a buscar unas flores blancas para la nena y bueno, y armamos esa corona y se la entregamos al río. Pero la verdad que fue bastante fuerte. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? En cuanto a cuestiones de ambiente, entonces estuviste en zonas desérticas, estuviste en zonas de selva, ¿cómo eran el paisaje? Ya nos contaste algo de La Paz como una ciudad muy grande. Claro. Y estuviste como en zonas de selva también. Sí, estuve en zonas de selva. Recién está arrancando la época de lluvia, entonces hay muchos sectores que están secos, pero se nota que a partir de ahora la vegetación empieza a ser bastante más abundante. Uh-huh. Y también al estar tan alto es como que y en zona de valles, es como que hay momentos en los cuales las nubes un poco que bajan, entonces la humedad es bastante grande. ¿Y la comida es diferente en la zona de selva? ¿Notaste algo diferente o como la comida de la ciudad? Y la verdad que sigue siendo abundante, en eso sí, pero tienen bastantes más frutas y esas cosas. Bien, bueno, un montón de cosas, pero todavía me falta preguntarte, vos que estás con las plantas, ¿qué pudiste aprender de las plantas medicinales? La verdad que eso fue sumamente interesante, porque allá todos tienen nociones sobre la medicina, digamos, y saben que todo lo que los rodea es medicinal. Claro. Y no solamente de palabras, sino que verdaderamente ellos lo creen y lo saben, tienen el conocimiento de que cada frutito que vos ves al lado del camino tiene una función. Wow. Conocen su nombre y conocen esa función. Y lo más interesante, que más me gustó de todo, es para qué las usan, digamos. Nosotros acá tenemos esa cuestión separatista de esto es para esto, esto es para, no sé, el hígado, esto es para... Allá es como que todo tiene un sentido un poco más amplio, se agarran las emociones, es como que se trabaja algo más total, entonces es como, esto es para la gente que reniega mucho. Debería tomar a veces. Para tanto, me tendría que haber traído un buen manojo. Pero para mí. Y después,

una flor, una mesa y una araña hacen una mesa. El ovillo de colores, una fogata que alumbra las ganas de estar en ronda. El ovillo de colores, jueves a las 6 de la tarde. María Elena Walsh, la reina del disparate. Para todos y todas, nosotros, nosotras, los y las que crecimos escuchando sus canciones, su voz todavía nos parece familiar como la voz querida de esa tía que de vez en cuando, se pegaba una vuelta por casa con regalos y alguna cosa rica para la merienda. Su trabajo con la poesía y la música para los chicos fue una maravilla única, pura creatividad. Esas canciones que nos acompañaron en nuestra infancia son las mismas que hoy acunan y acarician a nuestros hijos, hijas, tantos años después. ¿Cómo es posible semejante milagro? María Elena siempre fue crítica de las películas producidas por Disney. Cuestionaba ese cine porque era una poderosa fábrica de violencia y cursillería. Que eso cine intenta transformar a los niños y a las niñas en un consumidor ciego, en un robot conformista sin iniciativa. Ella, en cambio, se proponía encender el fuego de la imaginación a través de la risa, el disparate y el juego. Fue una artista popular y libre pensadora en el sentido absoluto del término, defendió su libertad a la hora de hablar y escribir. Luchó por los derechos de las mujeres y cambió para siempre el modo de crear para un público infantil. Su voz, todavía hoy, es parte de nuestra historia familiar. Es parte de nuestra identidad, como un abrazo de la abuela, como jugar a la escondida, entre amigos, amigas o compartir una tarde de sol con una mascota. Después de tantas historias divertidas que María Elena Walsh nos regaló, acá va la historia que nosotros les regalamos a ella. Este es un prólogo, significa el inicio de un libro donde cuenta la historia, la vida, la biografía de esta persona increíble que también formó parte de la banda musical de mi vida y de la tuya también, Dani. Sí, una grosa. Y a partir de hoy forma parte de nuestra biblioteca. Estos libros empezaron a salir hace muy poquito de Sudestada, de la editorial Sudestada. Hay una ilustradora, primero hay una autora, una adaptadora de toda esta historia, que se llama Vanessa Jalil, y unas ilustraciones de Julio Ibarra y un diseño de Repo Bandini. Significa que hay todo un equipo de diseñadores, de investigadores, para en un libro contar una historia de alguien tan increíble, ¿no? Con lo difícil, la síntesis que hay que hacer. Pero con tiene tantas cosas, ¿no? Hermosos dibujos, sí. Hermosos dibujos, alguna que otra foto, pero recorre la historia musical y literaria de una de nuestras heroínas, de nuestras vidas. Muy hermoso, súper recomendable. Y también, hablando de heroínas, tenemos un libro recién ingresado sobre las abuelas de Plaza de Mayo. También de la editorial Sudestada. y con los mismos ilustraciones y diseños que habló Edu recién. Yo les voy a leer un poquito el prólogo también. Amor de abuela. Esta historia que te vamos a contar es como un puchero. En la cacerola mezclamos todos los ingredientes. Algo de tristeza y dolor, pero también mucho de paciencia, valentía y coraje. Más una pizca de creatividad y una esperanza que desborda de la olla. Es que, como cualquier receta en casa, tiene un condimento secreto que hace diferente su sabor. El amor de abuela. Porque ustedes saben muy bien cómo son las abuelas. Esos largos abrazos que parecen no terminar nunca. Esos besos bien ruidosos en los cachetes. Esos aromas inconfundibles que salen de la cocina. Esos cuentos que escuchamos en su voz cálida cuando nos vamos a dormir. Esta también es una historia de abuelas. Una muy particular. La historia de unas abuelas que no se dejaron arrebatar la esperanza, ni aun en los momentos más complicados. Unas abuelas que buscaron, y buscan hasta hoy, a sus nietitos arrebatados por la dictadura militar. Pero que por el camino se encontraron a ellas como mujeres, protagonistas, y cambiaron para siempre a todo un país. La lucha de las abuelas hoy es la lucha de todos. Una pelea por defender la memoria y combatir el miedo y el olvido con lágrimas y con risas. Por reconstruir una Argentina que de a poquito como un gran rompecabezas. Porque como dicen ellas, conocer la verdad y recuperar nuestra identidad nos hace a todos un poco más libres. Eso nos enseñaron ellas, nuestras abuelas. Por eso te invitamos a viajar por su historia. Al otro lado de la página te espera un gran abrazo de abuela. ¡Wow! ¡Qué lindo! El ovillo de colores. Poesía andariega que llega a nuevos horizontes. Y hablando de abuelas, hablando de familia, me estaba preguntando a Dani si, bueno, si tenía alguna de sus abuelas vivas, y contanos algo de tu abuela. Bueno, mi abuela, mi abuela paterna se llama Sara, vive en Magdalena, vive desde siempre allá. Ella también es muy yuyera. Muy yuyera. Muy yuyera. Sí. Sí, durante mucho tiempo tuvo su jardín lleno. Bueno, lo sigue teniendo. Tenía pajaritos también, muy, muy hermosa. Tengo muchos recuerdos de chiquita de la olla popular. Nosotros nos reuníamos todos los domingos y ella hacía una olla gigante. Chero, guiso. Sí, obviamente. Así que, nada, unos recuerdos muy lindos de mi abuela. ¿Y tu mamá salió en yuyera o hubo un salto ahí familiar? No, hubo un salto. mi mamá ahora está incursionando. ¿Vos la contagiás un poquito? Y sí. Medio como que cada vez que voy le llevo 10 plantas, así que no tiene otra escapatoria. Decíamos recién que, hablando de yuyeros y yuyeras, que en tu viaje te asomaste mucho a... ¿Quiénes tienen el protagonismo ahí en la cuestión de yuyería? ¿Las mujeres o los hombres en Bolivia? Y allá en la comunidad donde yo estuve, los hombres son los que llevan la medicina. Sí. Mira. ¿Qué pudiste ver? ¿Qué pude ver? Uf, qué pregunta tan grande. ellos allá... hay determinados... Dentro de la comunidad... hay determinadas personas que se dedican a determinadas curaciones, digamos, ¿no? Hay gente que se dedica a todo lo que es huesos, que ya le llaman hueseros, cuando alguien tiene rotura o algo por el estilo. Hay otros que son puros herbolarios, que son los que curan totalmente con plantas. Hay otros que son ritualistas también, que curan a través de todo lo que es rituales. La verdad que ellos se definen como médicos y tienen un gran conocimiento ancestral de eso, sobre eso. Viven tomando allá el té, se dice mate. Ajá, claro, el mate de coca es un sobrecito de té. Claro, exactamente. Así que ni bien te despertás a la mañana, tienen ahí su matecito de coca y de muchas plantas. porque crecen allá. También hay plantas que son introducidas allá también, uh-huh. Como el ajenjo, el romero, la ruda. Uh-huh. Ya de apariencia son un poco diferentes a las de acá porque están así ilustradas, pero nada, vienen con los españoles también. Bien, ¿y volviste un poco más bruja o menos bruja? ¿Cómo es eso? Eso es muy difícil de definir, pero yo creo que más, siempre, siempre más. Bueno, recién hablamos de las abuelas de Plaza de Mayo. Mm. A las madres también siempre las tenemos presentes. Viste que en nuestro patio hace poquito se inauguró el mural dedicado al Che, dedicado a Latinoamérica, dedicado a los pueblos originarios, dedicado también a los niños y a las niñas, a los libros que compartimos en la Biblia. Y a un costadito tenemos, pero un costado importante porque es parte del patio, un enorme pañuelo con chicas y chicos donde está nuestro reconocimiento a las madres y a las abuelas. El gran Peteco, Carabajal, hizo un tema muy lindo dedicado a su mamá y queremos compartirlo también. Vamos a escucharlo. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas. Cuando amasa la vida, hornos de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto, un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, dobles cincenas, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. El ovillo de colores, una fogata que alumbra las ganas de estar en ronda. El ovillo de colores, jueves a las 6 de la tarde. Último bloque de El Ovillo de Colores de este programa 98, si bien nos hemos divertido un poco, hemos podido reírnos un poco, nos ponemos un poco serios, porque vamos a compartir una preocupación muy grande, no de esta radio, no de Lobicho solamente, sino de Olga Vázquez, de este centro cultural, que es un espacio de encuentro donde hay un montón de talleres, y que estamos en riesgo de ser desalojados, porque por estas vericuetos, estas cuestiones legales que hacen que hubo dos leyes de expropiación votadas por la legislatura, para eso están, para representarnos, para resolver las cosas, y las dos leyes caducan, una de ellas, la última, que fue del 2012, caduca ahora en los primeros días de diciembre, y Dani, nos estamos por quedar afuera, porque se reactiva un desalojo, que alguna vez recibimos una notificación de desalojo. Qué preocupante, ¿no? Hay que es momento de estar, eso es lo importante para eso. Sí, estar significa, bueno, participar en todo lo que podamos, ayudar en todos los reclamos, que hicimos un festival de rock que fue multitudinario en Plaza San Martín para hacer visible la situación de Olga, y me parece también hacer visibles otras actividades que se hacen acá, decimos siempre los talleres, son 27 talleres que funcionan, la radio, más la herrería, el espacio de cocina, la biblioteca. La AINI. AINI, que siempre está acá, muchos espacios han crecido, los talleres son hoy 27 y creo que más, y han crecido un montón, son espacios que hoy tienen una diversidad enorme de trabajos con el cuerpo, del canto, de todo lo que hace a las búsquedas artísticas que sobre todo jóvenes comparten, y hace que estamos preocupados, pero también de pie, esperando que esto que salga la expropiación definitiva en estos meses, el gobierno tiene la posibilidad de hacerlo, y el plan B, que salga una expropiación por 3 años, que significa una extensión de la expropiación, que el Senado vote esa expropiación, ya está votado en diputados. Significa que vamos a tener que estar en estos meses, incluyendo enero, que es un mes, viste, que sobre todo la gente joven viaja a ver a sus afectos, a vivir un poco más la vida familiar, que durante el año por ahí no se comparte, sobre todo chicas y chicos que son del interior, pero sobre todo tratar de defender este espacio de encuentro, porque esto es un negocio inmobiliario que sale millones de dólares y que hay otros intereses, que sobre todo que nos vayamos de acá. Así que vamos a ir resistiendo de forma amorosa, creativa, vamos a ir resistiendo de distintas maneras, y nuestra tarea como Biblio también es hacerla un poco más visible en el barrio, en la comunidad, también a los visitantes del Olga, y hacer visibles que hay una biblioteca para niños y para niñas, que de acuerdo, Dani, la ley de niñez dice que bajo ningún aspecto se puede retroceder, no puede haber ninguna medida regresiva del Estado ante un proyecto o una actividad donde hay niños y niñas. Así que eso es clarito, entonces no nos pueden desalojar de acá. Bueno. Que sea vigente, sí, la ley, que ¿no? Que sea vigente. Significa que es un momento de encuentro también para quienes habitamos el Olga, la asamblea está activa, van saliendo distintas ideas, distintas articulaciones, sobre todo con la universidad. Hay varios proyectos de extensión que se realizan acá. Hay varias cosas, decimos siempre, acá se reúnen a veces productores del Gran La Plata, vienen los lunes, vienen productores del Pato, de acá de la zona de Berazategui, vienen los quesos que se venden en AINI son de Babio. Hay cosas que tienen que ver con lo regional, productores de Berisso, el vino que se vende desde la costa de Berisso. Yo he estado acá en reuniones con productores de San Vicente. Siempre tiene que ver con un espacio de referencia a nivel regional el Olga Vázquez, y para eso lo estamos usando. Quienes habitamos el Olga no estamos pensando en un negocio inmobiliario, sino como un espacio social, un espacio cultural de encuentro, y que hace también a la salud de un pueblo. Sí, totalmente, y una fuente para nuclear todo esto, ¿no? Porque cada taller está llevado a cabo por alguien que con toda su carga emocional, digamos, tantos espacios de expresión como espacios de las biblios, cada productor independiente que comparte en el AINI sus proyectos. Uh-huh. La verdad que está bueno que todos nos pongamos... informemos parte en serio de esto. Bien, así que esa es la proyección de acá a varios meses. Y ahora, para irnos despidiendo, pero con una muy buena, Dani, la radio está por cumplir 6 años y desde acá, desde nuestro programa, queremos hacer un pequeño homenaje, un pequeño reconocimiento a quienes sostienen también la radio. Existen como almas maters, que la van sosteniendo, que le ponen el cuerpo, que le ponen el alma, que presentan proyectos, que hacen cuentas para rendiciones, que tratan de ver cómo se pagan tal cosa de internet. La radio sostiene internet de todo el centro cultural, por ejemplo, que eso nunca nadie lo dice, o que acá esté equipado, que esté limpio, que esté bien, que haya reuniones, que se piensen las cosas, de cómo se aborda la temática del caso Maldonado, cómo se aborda la situación económica, cómo se sostiene el noticiero, el programa de noticias de la mañana, cómo cada programa también está conectado con el otro, muchas cosas que hacen también, así que son 6 años, que no es poca cosa. Qué bien, qué bueno, 6 años bien puestos entonces. Bien puestos, así que desde acá un abrazo grande a todos quienes están formando parte desde los inicios en Radio Nauta, y nos vamos despidiendo de a poco, así que agradeciendo mucho a Pablo toda su tarea técnica de hoy. Hemos compartido un pequeño catering con él, pero no sé si lo disfrutó del todo. ¿Qué puntuación? ¿Qué puntuación, Pablo? Vamos, muy bien. Muy bien, sacamos un 10. Le dejamos un abrazo bien grande si nos está escuchando a Luciana, que es nuestra habitual operadora, que no nos olvidamos de ella, más allá de la magia de Pablo, que hoy estuvo con nosotros. Nos estamos acercando al programa número 100, el que viene es el 99. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estamos! Se viene la música en vivo. Y un montón de cosas más, ¿o no? Sí, la celebración, ¿no? La celebración, la fiesta. ¿El ovillo tira la casa por la ventana? Sí, por supuesto. ¡Qué bien! Un programa especial de 2 horas, entonces les dejamos un abrazo grande. Dale, sí. Hasta el próximo jueves, entonces. Chau. En un pueblo pescador, en la playa de Nicasio. En un pueblo pescador, en la playa de Nicasio. Los botes vuelven vacíos, solo hay algas pa' comer. Y el niño sale a buscar a la reina de los mares, que bailando los cantares hacia los peces volver. Volveré con luna llena, no me busques que aquí estoy. Quiero invitar a bailar a Pincoya y a Pincoy. Y toca su ritmo, Pincoya sale a bailar. Las olas se van llenando de peces encandilados. Salen ya los pescadores para su